yo mandé dos artículos que deben tener, así que voy a hacer un brevísimo resumen de lo que les hice llegar, sintetizándolo en tres temas: el diagnóstico, la caracterización y las propuestas de un texto sobre la economía desde la izquierda. En relación al diagnóstico, es evidente que la economía está transitando por un desfiladero muy complicado que hace recordar las conmociones típicas de Argentina, pero ojo, veamos con cuidado porque eso coincide también con un nivel de endeudamiento privado, solvencia de los bancos, nivel de exportaciones estabilizada y una euforia bursátil de muchos negocios apostando al mediano plazo. Es decir, hay una disparidad de escenarios. El otro dato básico es que el gobierno perdió las elecciones, está muy debilitado, ha perdido autoridad política y apuesta a traspasarle el ajuste después del 2015 al que venga, en un escenario donde el establishment presiona porque el ajuste se haga ahora y en esa pugna estamos y vamos a estar en los próximos dos años. El termómetro de esta tensión ahora es claramente las reservas, que van indicando cómo hacia dónde va el contexto económico. El punto más crítico, sin lugar a duda, la caída de las reservas es la disparada del dólar. Aquí el gobierno dejó salir 80 mil millones de dólares, permitió el turismo y ahora hay una presión muy fuerte del establishment por una mega devaluación en todas las de la ley. El gobierno va a apostar a una mini devaluación y si no, a desdoblar el mercado cambiario. Va a intentar acotar el proceso solo a ese punto. En el plano fiscal estamos también en una situación muy difícil, no solo ya no hay superávit, hay déficit, hay una situación muy compleja en las provincias, el establishment quiere recorte fuerte ya, el gobierno va a apostar a volver a la sintonía fina y van a volver a esos discursos según los cuales va a haber un ajuste limitado, es decir, todos los trabajadores y la clase media tendrán que pagar tarifas y queda un aumento de tarifas y solo los sectores súper humildes quedarán marginados de este cambio, ¿no? Yo creo que el punto más serio obviamente es la inflación. Los niveles de inflación comparados con los latinoamericanos o mundiales son elevadísimas y a esta altura no tenemos inflación solo como al principio por baja inversión, por el rol de los oligopolios o por el efecto de la soja. En los últimos dos años hay inflación por la aceleración de la emisión monetaria y la derecha quiere enfriamiento de la economía, un ajuste fuerte y el gobierno va a volver al acuerdo de precios. En vez de acuerdos modelo Moreno, tendremos acuerdos modelo Kicillof, que es una variante parecida a lo que ensayó Moreno, pero donde la economía está creciendo muy poco. Este año tuvo un repunte por razones muy coyunturales, andará en el 3%, pero el año que viene, a este nivel de inflación y devaluación, la economía probablemente entre a plancharse. Lo que está claro es que el periodo 2003-2007 de alto crecimiento se acabó. El periodo 2008-2010 de menor crecimiento, inflación limitada y cierta creación de empleo se acabó. Estamos en la fase que empezó hace dos años, que es una fase de no creación de empleo, de crecimiento muy bajo y de tensiones económicas por todos lados. Yo creo que el gobierno va a apostar a salir de esto hasta el 2015, claramente por la vía del endeudamiento, de una vuelta a los mercados internacionales. Esto es muy evidente en el acuerdo con el CIADI, en la reapertura del canje, en el acuerdo con el FMI para recomponer el índice de precios, en la colocación de bonos a las cerealeras, a los grupos petroleros. La razón es muy simple. El financiamiento vía ANSES, vía Banco Central, se acabó. Hay un agujero muy grande y hay que salir a buscar créditos internacionales. Yo creo que esta es la razón básica de lo que hicieron esta semana con YPF. Lo de YPF, que bueno, es una vergüenza por donde uno lo quiera mirar, del tribunal que iba a tasar, de YPF que iba a tener que pagarle a la Argentina por lo que hizo. Hemos pasado a regalarle 5 mil millones de dólares con un elogio a Pemex, que es un grupo neoliberal que está repitiendo lo que pasó acá en la época del menemismo, pero la causa básica de lo de YPF es la famosa señal a los mercados para que se arregle con los fondos buitres y para tener dinero a aguantar en esta situación en los próximos 2 años. Por lo tanto, yo creo que estos son los elementos del diagnóstico. Situación muy delicada en dólar, en inflación, en la cuestión fiscal, en nivel de crecimiento, y el gobierno buscando una salida vía el endeudamiento para tratar de llegar al 2015. Segundo tema, la caracterización de lo que está pasando. Hay una caracterización oficialista del gobierno que explica todos los problemas de la economía de los últimos 2 años por la crisis mundial. La idea básica del kirchnerismo es que tuvimos una década ganada, esa década ganada se manifiesta en infinitos planos, y desde hace 2 años tenemos problemas porque la crisis mundial es tan fuerte que, a pesar de que hay una política que la contrabalancea, no pudo neutralizar por completo los efectos. Y en la medida que continúe este modelo, se pondrá un límite a la crisis mundial y la década ganada seguirá avanzando. Yo creo que esto este argumento me parece que es insostenible. Es insostenible porque hay una crisis mundial del 2008, pero la crisis mundial no es igual, no tiene efectos equivalentes en todos los países del mundo. Hay crisis mundial en Grecia y hay crisis mundial en China. Y obviamente China no está como Grecia. Y la crisis mundial ha impactado en forma importante en América Latina, pero en forma en Sudamérica, pero en forma relativamente atenuada por el aumento de los precios de los commodities. En ese sentido, pese a que hay diferencias entre el modelo kirchnerista y los modelos neoliberales de los países de Sudamérica, el aumento de los precios de los minerales o de los precios de las agroexportaciones ha contrarrestado relativamente los efectos de la crisis mundial. Lo que está ocurriendo ahora no se explica por el elemento externo, a lo sumo es un componente de lo que está ocurriendo. Contra el argumento kirchnerista está el argumento neoliberal, que dice que todo lo que nos pasa es porque no hicimos lo que hicieron nuestros vecinos, que es una apertura al capital externo, y por eso a Chile, Uruguay le va tan bien y a la Argentina le va tan mal. Bueno, esas son las fantasías neoliberales del momento. Es el mito del endeudamiento indoloro. Va a venir los capitales, eso va a venir gratuito, no le va a costar nada a ningún país. Es como si la llegada y salida de capitales no tuvieran costos. Y sobre todo cuando gira, cuando cambia la situación mundial y los capitales empiezan a ir, ahí se ve el precio de esta apertura al endeudamiento que se verifica en los países de Sudamérica. En general, todo lo que dicen los neoliberales son argumentos míticos, son pura fantasía. La idea que si nosotros arreglamos el INDEC, se desaparece la inflación de un día para el otro. La idea que si nosotros eliminamos los gastos de corrupción, ya se resuelven los problemas de la solvencia fiscal. Bueno, son simples argumentos para llegar al 2015 y condicionar la próxima gestión con un discurso derechista. Yo creo que la explicación del gobierno es equivocada, la explicación neoliberal es falsa. A mí me parece que hay un agotamiento del modelo kirchnerista, del modelo económico actual. Yo creo que por 4 razones. La primera razón es que me parece que se ha llegado a un límite en la tesis heterodoxa del empuje de una economía por la demanda. Esta idea de la heterodoxia keynesiana, que no importa lo que pase, pero yo empujo la demanda, recreo el poder adquisitivo y eso a la larga me va a recrear un círculo virtuoso, pase lo que pase, siempre por ese lado yo voy a hacer que la economía funcione. Eso funciona entre el 2003 y el 2007. Eso funciona en el 2009 porque todavía tengo recursos fiscales y recursos privados. Llega un momento que eso deja de funcionar. Y en los últimos 2 años eso dejó tanto de funcionar que estamos viviendo una reactivación por la demanda a pura inflación. Entonces, la reactivación por la demanda, a diferencia de lo que pasaba hace 8 años atrás, ahora es a pura emisión monetaria, a pura expansión del crédito, y llega un punto que esto es insostenible. En el fondo hay un problema teórico que es este mito de que el capitalismo puede funcionar por la demanda al margen de la rentabilidad. El capitalismo funciona con ganancias y demanda. En un momento, yo empujando la demanda, permito la rentabilidad, en otro momento, empujando la demanda, sofoco las ganancias, y por lo tanto necesito un ajuste. Así que primera causa que me parece que el modelo se agotó en ese punto ya insuflar por la demanda ha encontrado un techo. La segunda razón, a mí me parece que lo que está ocurriendo ahora es el resultado del 2008. A mí me parece que cuando en la tensión entre el gobierno y el campo, cuando el gobierno perdió en el 2008 la pugna por el tema de las retenciones, ahí el gobierno, pese, ahí lo que se perdió es la posibilidad de recursos fiscales para hacer un intento neodesarrollista. Y esa pérdida de recursos fiscales, porque el gobierno abandonó una política de absorción de renta para el Estado, para recanalizar hacia la industrialización, los efectos se ven ahora. En el fondo, desde el 2008 hasta ahora, estamos viviendo de nuevo la maldición de los recursos naturales y la maldición de una tendencia a la reprimarización de la economía. El tercer elemento es que yo creo que el modelo se agotó porque falló por enésima vez la apuesta a la burguesía. La apuesta a que si yo le doy subsidios a la Urnequian y a los grupos económicos, ellos van a invertir. Bueno, de nuevo, por razones históricas, la burguesía que era nacional, que ahora es local, no invierte, fuga capital, remarca precios y cada vez que se decepcionan con un burgués, apuestan a otra burgués. Cae Siciliano, Barroggio, cae Urnequian, Eskenazi y Urnequian, pero el comportamiento de la burguesía argentina no cambió, el kirchnerismo no lo modificó y ese mismo sector ahora vuelve a exigir un ajuste. Y la cuarta razón es que me parece que salieron a flote todos los desequilibrios estructurales de una economía que no modificó el carácter dependiente, la inserción económica internacional, dependiente, periférica de la Argentina, en una estructura de gran desigualdad social, y esos desequilibrios estructurales que en los primeros años estuvieron relativamente encubiertos, bueno, han salido a flote, pero no solo han salido a flote, en muchos planos se han agravado. El ejemplo más evidente es la energía. En la energía hemos pasado una situación ya no solo de no autoabastecimiento, sino de déficit agudo en materia de combustibles. Se agravó el extractivismo minero, se agravó el extractivismo sojero, que empieza a tener consecuencias en la vida cotidiana. Este aumento del precio del pan es porque la soja ya se llevó el trigo. Entonces, esto empieza a impactar en primero afectó a la ganadería, ahora afecta al trigo, está limitando la propia estructura de funcionamiento del mercado interno. Y ni que hablar del problema de la reindustrialización, que fue la gran bandera del kirchnerismo. Aquí no hubo reindustrialización. Aquí hubo un intento que a los 2-3 años quedó abandonado y una vez reconstituido el nivel típico de funcionamiento de la industria, de nuevo tenemos todos los problemas industriales típicos de la industria: déficit comercial, boom automotriz, desestructuración general del sistema ferroviario. Por lo tanto, en la caracterización, que es este segundo punto, yo veo estas cuatro razones como las causas del agotamiento del modelo. Y el último punto es las propuestas. A mí me parece que la gran novedad, como dijo Lucita, es que no solo vamos a un año de resistencia obrera, de luchas, sino que lo que ha cambiado es el papel de la izquierda. La izquierda tiene un papel novedoso e importante, ha conquistado puestos en las legislaturas, tiene un papel inédito en los medios de comunicación. Toda la izquierda tiene un papel importante en los sindicatos, en los movimientos sociales, así que tenemos más responsabilidad que antes para actuar sobre la situación económica. Yo creo que aquí hay que cuidarse básicamente de una cosa. Hay que cuidarse mucho de fijar nuestros planteos en forma nítida y no confundir nuestros argumentos con la derecha. Esto siempre es inconsciente, esto se lo hace porque no se sabe muy bien, pero es un peligro que hay que evitar. Nosotros no podemos hablar del cepo, nosotros no tenemos que hablar de la patota antiempresaria, nosotros no tenemos que usar el lenguaje de la derecha, porque nuestros argumentos contra el gobierno tienen que ser distintos a los que va a seguir usando el neoliberalismo, aunque le encante lo que esté haciendo el gobierno. Entonces, mucho cuidado con eso. Y en este plano yo creo que nuestras propuestas tienen que ir en lo inmediato por cuatro lados. Primero, inflación. Tenemos que insistir mucho en la idea de que tiene que haber un control de precios basado en la fiscalización de costos y ganancias. Tenemos que hacer un planteo en el tema del dólar de control de cambios en serio. No que se levante el cepo ni